50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 6 de julio. Se abrió una nueva sede del programa Envión en Punta Lara. La nueva sede está ubicada en el camping de la CETEP en Punta Lara. La ciudad cuenta con diversas sedes en cada barrio donde cerca de 1.500 jóvenes de entre 12 y 18 años realizan actividades variadas de acuerdo a sus intereses y necesidades. Contar con estos espacios permite visibilizar las demandas actuales de los chicos y chicas ensenadenses. Piden la creación del Consejo del Árbol. Por la poda de los jacarandás de Diagonal 73 se reactivó el pedido por la creación de la entidad. El proyecto fue presentado por el concejal Guillermo Escudero el año pasado y contempla la creación de este espacio bajo la órbita del Consejo Deliberante. Radio Futura habló con el concejal del Frente de Todos. En el marco de lo que está sucediendo y de toda la situación que venimos viendo, que viene sucediendo con respecto a la poda, a la falta de planificación, a la tala, pero que además tiene que ver con una falta de política en el marco de la protección de nuestro patrimonio arbóreo, la creación de este consejo que tiene una múltiple confección en el marco de quienes lo integrarían, bueno, nosotros estamos pidiendo que esto rápidamente se ponga en funcionamiento. Ya tiene despacho de la Comisión de Ambiente, falta el despacho de la Comisión de Legislación para que sea aprobado en el recinto. Un servicio que informa más cerca. SICOP reclama por el reconocimiento del desgaste laboral y un nuevo reglamento de residentes. A través de un comunicado, el gremio que nuclea a los trabajadores de la salud de la provincia se expresó que siguen reclamando en los municipios la apertura de las negociaciones ante el desfasaje con los aumentos salariales respecto a provincia y sostuvieron la exigencia del pase a planta de becarios y monotributistas. A su vez, recordaron que están buscando la concreción de un proyecto de ley que fue presentado en la legislatura para el reconocimiento de 2.200 licenciados en enfermería y profesionales de distintas disciplinas, así como también exigen la resolución sobre la situación previsional del sector. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 16. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.